Carmen Maidagán, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, para consultar justamente esto que hablaba Florencia más temprano con el Ministro de Justicia. ¿Cómo le va, Carmen? Buenos días y gracias por atendernos, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, ahí escuchamos algunas declaraciones del Ministro que reconocía algunos cambios en el IRAR, el Instituto de Recuperación del Adolescente. Incluso él manifestaba esto de estar siendo reconocido también por distintas instituciones, incluso a nivel internacional. ¿Cómo está funcionando el IRAR? Mira, el IRAR no ha tenido grandes modificaciones, sigue teniendo los mismos problemas estructurales que siempre, sigue existiendo la misma cuestión de los conflictos que hay entre los chicos que están ahí privados de la libertad, que impide que puedan trabajar en forma conjunta, que nosotros entendemos como una de las cuestiones fundamentales, si no se les puede inculcar esto de poder separar las diferencias y convivir y compartir, difícilmente se pueda sostener que esto está funcionando. Nosotros sabemos, incluso por los informes de los asesores de menores de los juzgados, que la situación en líneas generales no ha cambiado. O sea que no sé cómo justifica esto el ministro. Sería bueno que dijera quiénes son los organismos internacionales. De hecho, nosotros tenemos una denuncia ante la comisión donde la provincia de Santa Fe solicitó una instancia de solución amistosa que todavía no está resuelta, porque ellos proponen esta solución amistosa a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana nos pregunta a nosotros si estamos dispuestas. Nosotros decimos que sí, con ciertas condiciones, y todavía no tenemos ni siquiera establecida esa instancia de solución amistosa. Hay algunos que están reconociendo así una transformación que han dado varios talleres, incluso jóvenes que están haciendo como un trabajo bastante interesante, ¿no? Los jóvenes que están haciendo estos talleres justamente desde hace un tiempo. ¿Ustedes lo evalúan esto como una medida positiva, como una cosa que sí han empezado a modificar algo, o tampoco? Mira, talleres hubo siempre en el IRAR, no es nuevo de este gobierno, siempre hubo talleres en el IRAR. La cuestión es que si vos tenés una población de 40 chicos detenidos y en los talleres te participan 5 o 10, no es una solución, o sea, no es para que tenga un reconocimiento. Ahí tiene que haber una actitud que lo sea útil para todos los chicos. Además, resulta muy contradictorio esto del ministro. Él, cuando asume, dice que el IRAR hay que cerrarlo porque es una cárcel, porque ediliciamente no garantiza las condiciones de detención que deben tener los menores hoy en día, y ahora dice que es una maravilla. Ellos mismos vinieron sosteniendo de que el IRAR había que cerrarlo. Entonces parece que no se puede mentir tan descaradamente. Claro, eso nos llamaba la atención. Estábamos repasando también que, una de las denuncias de hace algunos años de la coordinadora tenía que ver con, que muchas de las personas que cuidaban a los chicos eran del servicio penitenciario. Esto se ha eliminado teniendo en cuenta el ingreso de los acompañantes terapéuticos, que en algún punto vienen también a ocupar el lugar de cuidar a los chicos o contenerlo, pero ya no desde un lugar policial, sino desde un lugar más, quizás justamente de contención. ¿Cómo lo analizan ustedes a eso? Mira, el servicio penitenciario sigue dentro, y una de las cuestiones que nosotros denunciamos es esto: una, la intervención del servicio, y otra, este doble comando que tiene el IRAR. Porque hay que tener en cuenta que los acompañantes terapéuticos dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad. O sea que tiene que haber una coordinación. O sea, cualquiera de ustedes o de nosotros sabemos lo que es ir a una oficina y cuando te derivan a una oficina distinta. Imagínate esto en una misma institución que intervengan dos ministerios. La coordinación es casi nula entre lo que es el servicio penitenciario y la dirección del menor. Esa es la realidad. Por otra parte, esta cuestión de definir cuál es el rol del servicio penitenciario tampoco nunca se terminó de hacer. Nosotros, en su momento, cuando todavía intentábamos debatir o buscar soluciones con la gente del ministerio, planteamos esta cuestión de, ¿cuál es la definición de seguridad ahí adentro que requiere la intervención del servicio penitenciario? Nosotros siempre sostuvimos que cualquier fuerza de seguridad, ya sea servicio penitenciario o policía, tenía que estar de última en el perímetro de la institución, atento que es una institución cerrada, pero de ninguna forma en contacto con los chicos. chicos. Lo cierto es que el servicio penitenciario está en contacto con dos chicos, y de hecho, cuando el personal civil, con todo su derecho, hace huelga, no hacen guardias mínimas, hacen huelga y los chicos quedan en al control del servicio penitenciario. O sea que ese problema sigue existiendo. No olvidemos que hace unos meses un chico se fugó del IRAR tomando de rehén un personal civil. O sea que de eso que pasó hace meses a decir que es la octava maravilla y que está reconocida internacionalmente, a mí me parece que el ministro podría ser un poco más recatado, por lo menos. Carmen, en cuanto a la infraestructura, que muchas veces también se han conocido denuncias sobre las faltas de condiciones de habitabilidad para estar en ese lugar, ¿ha habido algún avance? ¿Qué es lo que ustedes pueden saber con respecto puntualmente a la infraestructura del IRAR? No, la infraestructura, tiene un problema de cloacas, que es un problema que se acrecentó cuando se construyó en los alrededores del Barrio Nuevo, que siempre se sostuvo que eso era insolucionable, o sea, se soluciona por un tiempo y después vuelve a sufrir el mismo problema. Y después esto está reconocido por ellos mismos, o sea, el IRAR tiene una estructura carcelaria y se supone que los menores no tienen que estar en una cárcel. Entonces eso te aseguro que no tiene arreglo, digamos, la estructura que tiene el IRAR es de una cárcel donde los chicos que no salen de los pabellones están todo el día encerrados en un lugar donde tienen poco acceso a la luz, no tienen patio. El IRAR tiene dos plantas, los que están en la planta alta tienen únicamente un pasillo. O sea, no tiene ni siquiera un espacio donde tengan mesas para sentarse. Con respecto a la construcción de un nuevo instituto en General Lagos, también hablábamos de eso, está ahora un poco detenido por un pedido de vecinos que han hecho una presentación por la ley 10.000 de intereses difusos, digo, pero ustedes conocen de ese proyecto, ¿les interesa, digamos, como alternativa a lo que actualmente hay en el IRAR? Mira, a nosotros nos parece, uno es partidario que los chicos no estén encerrados. Uh-huh. Con el tema específicamente de General Lagos tiene una casa abierta que en realidad lo que debería hacerse es arreglarla, refuncionalizarla para que sirva como lugar abierto, porque de hecho como lugar abierto funciona. Entonces, si vos trasladas el IRAR a General Lagos, lo que estás haciendo es dejar a la zona sur sin un lugar de alojamiento de puertas abiertas. ¿Cómo lo explicamos? Ahí los chicos viven, hay chicos que viven ahí, que hay personal que trabaja ahí hace mucho tiempo. La única diferencia es que no hay ninguna medida de seguridad, o sea que los chicos si se quieren ir se van, tienen una orden de judicial de quedarse y en general se quedan cumpliendo una etapa. Entonces, la cuestión es de General Lagos es que nos quedamos sin lugar abierto. Entonces, en realidad, en vez de ampliar, lo que estamos haciendo es cerrando. Yo sé que ellos van a decir que ahí en General Lagos se habla de distintas etapas y demás, pero todo va a estar en un predio cerrado. Claro, Carmen. Y además, la otra cosa en la que no coincidimos es que sea una sola institución. Si tiene que haber instituciones cerradas, lo que entendemos nosotros es que, en todo caso, tiene que haber distintos espacios físicos y con una cantidad de chicos pequeña, digamos, que como máximo haya 10 o 15 chicos, que es una cantidad de población donde realmente se puede trabajar en forma personalizada. Pero si vos, aunque dividas en pabellones y demás, lo que tenés es una población de 40 o 50 chicos, es mucho más difícil de manejar. Con respecto a esto de los lugares abiertos y cerrados, y también, bueno, la ley penal juvenil, bueno, hay todo un debate, ¿no?, abierto a nivel nacional, pero quería pedirle una reflexión puntualmente sobre este caso del chico que, bueno, siendo menor, de 15 años, confiesa haber sido el asesino de otro chico, de un muchacho ahí en Barrio Industrial, de Leandro Cini, estamos hablando de ese caso, se fuga en una primera oportunidad en Rosario, después se escapa también de un instituto en Santa Fe, y es encontrado mientras estaba en otro hecho delictivo, ¿no?, en la jornada de ayer. ¿Cómo se trabaja con estos casos puntualmente? ¿Cómo, con la legislación que hay, o debería haber una reforma para bajar la edad de imputabilidad? Digo, ¿cómo se piensa, o por lo menos cuál es su opinión con respecto a este tema? No, bajar la edad de punibilidad no, de ninguna manera. Me parece que lo que hay que trabajar es, desde el Estado hay que trabajar en la contención de este chico y su entorno familiar, porque digamos la primer contención te la tiene que dar la familia. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo en este sentido, en ver cómo este chico se trabaja con él específicamente, puede ser un tiempo sin la familia, después ver cómo se lo reinserta en la familia y se le da a la familia los medios para darle contención. De hecho, el decir que bajamos la punibilidad y lo encerramos en el IRAR no es una solución para nadie, o sea, puede ser para el que siente el dolor de un familiar perdido, de creer que así va a tener una reparación, pero en realidad como sociedad lo que necesitamos es que este chico pueda cambiar sus paradigmas y encontrar otro camino en la vida. Entonces me parece que ahí sí hay una falla desde el Estado en el control y en digamos en cómo colaboramos con este chico y su familia para que no tenga que volver a delinquir. Por otro lado, digamos, hay varios proyectos, ¿no? Algunos que hablan solamente de la baja de la imputabilidad y otros que plantean algo más integral que tiene que ver con una reforma penal juvenil. ¿Con ese tipo de reformas la Coordinadora de Trabajo Carcelario acuerda, o por lo menos cuál es su visión personal sobre la reforma, una reforma penal, pero que puntualmente haga que los mayores de 16 años, pero menores de 18, no sean juzgados con el mismo sistema penal que los adultos? No, sí, en ese sentido sí coincidimos. Primero, bueno, digamos, en darle todas las garantías, en esto de establecer penas diferenciadas, que es lo que establecen estos proyectos, que es lo más importante, digamos, que no se les aplique las mismas penas que se aplica a los adultos. Sabemos que la Argentina está en falta y está denunciada ahora por la Comisión ante la Corte por el caso de 5 chicos que han sido condenados a perpetuas. Sí, en el establecer un procedimiento y esto de establecer específicamente la necesidad de medidas alternativas y que la prisión se transforme efectivamente de una vez por todas en la última instancia y en los casos que realmente lo justifiquen y sean graves, pero que todas las otras medidas que las leyes prevén, como la libertad asistida, como, bueno, digamos, distintas medidas laborales y demás para darle salida a estos chicos, se aplican realmente, porque en realidad la falla está en eso. Y eso, si vos vas a un juzgado de menores y lo hablas con cualquier persona que trabaje ahí, te va a decir eso. O sea, los chicos a lo mejor pasan por el juzgado, se les habla ahí, pero después no hay ninguna medida para que esos chicos no vuelvan a delinquir. Entonces reiteran los hechos hasta que terminan en el IRAR. Entonces hay toda una falla previa que hace que las cosas terminen de esa manera. Carmen, muy amable por estos minutos con la radio, ¿eh? No, por favor. Que tenga buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con Carmen Maidagán, integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, sobre puntualmente este caso, decíamos, del chico que se fugó y que fue encontrado en una situación de delito, y en una situación de robo, concretamente, y después también sobre el IRAR, el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, que ha generado muchísima polémica en el último tiempo, que era rescatado por el ministro Superti en la entrevista que tenía con nuestra compañera, pero que según la Coordinadora de Trabajo Carcelario sigue teniendo las mismas falencias desde hace un tiempo. Bueno, 9:51 de la mañana, vamos a seguir, vamos con la selección musical del día de